tema del día. ...14.335 casos positivos de COVID-19 confirmados plenamente. 1.008 personas fallecidas en medio de la pandemia en el departamento de Córdoba. 9.130 de los casos confirmados se dan en Montería. 542 de las muertes, también en la capital cordobesa. Aún así, había gente de fiesta. A pesar de tantas medidas que se han adoptado, tantas advertencias, tantas campañas, tanta insistencia por parte de la clase dirigente, de los medios de comunicación, de las autoridades. Señor secretario de Gobierno Gabriel Moreno, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, Oscar, y a todos los que a esta hora de la mañana se conectan arrancando esta semana con toda la fe puesta en Dios. Secretario, me reportan una gran cantidad de fiestas clandestinas descubiertas por las autoridades en Montería el fin de semana, a pesar de que estábamos en toque de queda hasta hace pocos minutos, en ley seca. ¿Qué pasó? ¿En qué barrios fue esto? ¿Cuántas personas fueron sorprendidas? Bueno, Oscar, yo creo que en cumplimiento al decreto 328, que tiene una razón muy especial y se fundamenta en salvaguardar el derecho a la vida y generar bienestar entre los monterianos, sobre todo en momentos en cuales todavía la vacuna no ha sido patentada, no tenemos todavía un elemento hoy que prevenga los contagios, y con eso todo el nivel de uso del sistema hospitalario, que sabemos tiene unas limitaciones muy claras, y hemos venido por eso buscando maneras de que la ciudadanía de cierta manera se aísle, se mantenga en casa, se cuide. Agradecemos que son la mayoría los que cumplen estas medidas. Uno ve generalmente un alto cumplimiento a la medida porque son mínimos los casos puntuales que tenemos, y sobre todo en barrios que han venido siendo muy recurrentes. En todos los sectores, desde el sector norte hasta el sector sur, oriente, occidente, y también aquí en corregimientos muy cercanos que hemos tenido muchas quejas. Entonces tenemos un operativo de más de 240 hombres que están haciendo en diferentes grupos atención a las llamadas de la ciudadanía que ha venido denunciando este tipo de aglomeraciones. Gracias a eso hemos sido muy contundentes, por eso los resultados, hemos llegado puntualmente donde se necesita. Y Oscar, hemos tenido entonces un balance. Fueron más de 50 las fiestas que se lograron contener y acabar. De estas, se logró el día sábado el traslado de 36 personas y el día domingo de 20 hasta el Centro de Protección a Personas, que es donde la gente que, aparte de incumplir la medida, también hace algún tipo de alteración del orden público, se desean enfrentar entonces con la policía cuando esta desea retirar entonces los elementos como picos. Fueron más de 9 equipos de sonido de todas las calidades y tamaños, desde bafles de 6 unidades hasta bafles que son amplificados. Tuvimos también la incautación de varias canastas de cerveza, se hizo el derrame de varias botellas de licor, estaban también siendo parte de este tipo de fiestas. Gracias a este ejercicio de control, se logra también que la comunidad sienta la importancia de cumplir las medidas. Aparte de esto, bueno, tú sabes que también tenemos la incautación también de otro tipo de elementos como computadores portátiles, mesas de juego. Todos los elementos que conciernen a las aglomeraciones también han sido decomisados y estos pasan a disposición de la inspección de policía. Y en general tuvimos más de 549 comparendos durante este fin de semana. Creo que se recrudece cuando tenemos quincena, y producto de esta quincena es también que este resultado sea superior al de las semanas anteriores. Secretario, entonces, para retomar y que le quede clara a la gente la cifra, a más de 50 fiestas clandestinas que les tocó a ustedes desarmarlas, más de 50 detenidos, unos 57 detenidos entre sábado y domingo, y más de 500 comparendos, ¿correcto? Sí, señor. ¿En qué barrio? Y surge también a esto, a las llamadas de la comunidad que superan un fin de semana normal más de las 1.300 llamadas, siendo las comunas 3, la comuna 4 y la 6 las que tienen mayor número de casos. Esta semana, finalizando semana, vamos a tener como el tablero de control de los barrios de Montería, donde vamos a tener el top de los 5 barrios con más indisciplina y cuáles son ese tipo de disciplinas que más recurrentemente conllevan a que estén en este top 5 de los barrios más indisciplinados de la ciudad en cuanto a las medidas de prevención del COVID-19. Y las excusas de la gente, cuando ustedes llegan y desarman una fiesta clandestina, ¿normalmente qué les dicen? ¿Con qué les salen? Vea, yo le digo, ahí sí es cuando entra la decepción por los argumentos tan pobres. No, que es que fulanito estaba cumpliendo años. No, que es que estoy aquí con mi familiar. Es que estoy en mi casa. Yo le digo, está en su casa, pero me está ocupando el espacio público. Me está aglomerando los vecinos de la cuadra. Realmente la respuesta ni siquiera a veces es contundente de la persona. Y es cuando uno dice, si por lo menos fueran conscientes del daño que están provocando ellos mismos, porque obviamente todas estas personas andan sin tapabocas y generalmente incluso hasta comparten el mismo vaso para servirse el trago, están ejerciendo ahí mismo el foco de contagio, que es lo que queremos prevenir. Entonces realmente no ha habido excusa que valga, y gracias al esfuerzo, como decimos, de tener estos 240 hombres, hemos tenido la presencia simultánea en varios sectores de la ciudad. Por un lado estoy yo ayudando y coordinando con la policía, me voy con los Black, que son los del equipo del SMAT, y con un equipo élite que se llama el equipo antirriñas. Y es que cuando llegamos a estos sectores, pues también nos toca cuidar los perímetros, porque puede resultar que los vecinos entonces vengan y empiecen a lanzar piedras y demás elementos. Sucedió en dos sectores específicamente, y tocó usar pues un poco más la fuerza y el equipo antimotines para que hicieran la dispersión de las personas que se aglomeran también. Porque la otra es, a mí me acostumbraron que cuando había algún tipo de intervención policial, para adentro. En los barrios del sur lo que sucede es al contrario, todo el mundo afuera. Entonces toca también controlar la fiesta y controlar a los vecinos curiosos que también quieren llegar a ver qué al final va a suceder con el procedimiento policial. Increíble, es increíble y triste a la vez, pero esto que registrar esto. Cada que se finaliza un fin de semana, iniciamos aquí en Café hablando de este tema, lamentablemente, y cada vez peor, es increíble, cada vez peor. La gente no quiere tomar conciencia. Miren, la ocupación... No toma conciencia, Oscar, y también eso es, lo decimos, si fuera que no hiciéramos campañas pedagógicas, pero usted sabe que apenas llegamos a esta secretaría, las empezamos a hacer más fuertes. Sí. Empezamos a caminar los barrios de día, empezamos a entregar los tapabocas, conversándolo de una manera distinta a como cuando uno se llega a hacer la corrección por las medidas. Entonces uno dice, si la gente ya sabe, si la gente está advertida, si son los mismos barrios que hemos venido caminando constantemente, ¿por qué entonces desconocer que eso es la importancia de la autoconciencia, de seguirse de pronto medido en cuanto a este tipo de aglomeraciones que saben que no son ni para bien de ellos ni para bien de los vecinos? Y tristemente, pues lo que nos toca es hacer lo correctivo. Aquí, como te digo, estas 55 personas demoran entre 12 hasta 24 horas recluidas allá, entre comillas, pasando la ingesta de licor y pasando también un poco el mal rato que le han provocado a la comunidad con su aglomeración y con su desorden. Bueno, lo bueno de todo esto es que la misma comunidad los está reportando. Qué bueno, por lo menos. Ya eso es un avance. Importante, así es. Secretario, gracias por su tiempo para Café. Con todo gusto, y bueno, comentarte que hoy también tenemos una convocatoria a las manifestaciones, de pronto, de un grupo de motociclistas, la invitación, y lo hago aprovechando todos estos espacios, y también en nombre del señor alcalde, es para sentarnos a dialogar. Ojalá los representantes que han estado convocando esta manifestación tomen conciencia de que no son momentos para hacer algún tipo de manifestación pública. Podamos hacer un ejercicio antes de mediodía de sentarnos tanto representantes como con los representantes de la alcaldía y tratar de buscar soluciones alternativas a los inconvenientes, a las problemáticas o las inconformidades. Importante que ojalá antes de mediodía tengamos comunicación con ellos. Hemos enviado mensajes, hemos enviado emisarios. Esperamos respuesta por parte de ellos para prevenir que una marcha de estas hoy conlleve pasado mañana a tener más contagios y, por supuesto, tener afectaciones ante la vida, que ustedes saben que esto es una enfermedad que no tiene límite y que no sabemos a quién afecta más fuerte que a otro. La idea es cuidarnos y ojalá podamos hacer uso de este espacio de diálogo como un gobierno que le apuesta al diálogo social. Muchas gracias, Oscar, y bendiciones para la semana para ti y todos los tuyos. Amén. Igualmente, secretario. Es el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno. Oyentes, miren, la cosa es así. Se ha disminuido la ocupación de camas UCI en Montería en un 60 y está en un 65% actualmente, 67%. Hace poco estaba en un 90%. La curva de contagios ha tenido una disminución, pero todo eso es producto de las medidas que se han tomado en semanas anteriores. Todo eso es producto de que hay una dinámica en medio de la pandemia y que se han hecho varios esfuerzos por parte de la administración municipal y de la departamental también. Pero todo ese terreno que se ha ganado en esta pelea que todos vivimos contra la pandemia se puede perder en un día o dos, y podemos estar, Dios no lo quiera, dentro de una semana como estábamos en julio, o peor. Entonces, por favor, seamos todos conscientes de que la pelea sigue. Falta poco, vamos saliendo de esto, pero si nos descuidamos, si seguimos viendo o registrando en Montería 500 comparendos en un fin de semana por gente que decidió hacer fiesta en medio de la pandemia, 57 personas capturadas, detenidas mejor, más de 50 fiestas que tuvo que ir la policía a desarmarlas, esto demuestra que no hay la disciplina, que no nos merecemos salir todavía de esto. Sí, suena fuerte, hasta injusto con la mayoría, pero lamentablemente es lo que estamos viviendo. Dios nos proteja en medio de la tontería de muchos. Tema del día.